La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de el marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida. Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Gracias por sintonizar la 90.1 de FM La Negra, la comunitaria de ahí del Bolsón. También un saludo a la comunitaria allá del Hoyo, FM Fogón. Un abrazo grande en el 97.3 del dial, 87.3 del dial, así era. También un saludo grande a Alas, a toda la gente que hace a FM Alas, gracias por difundir el programa La Matera ahí en el 89.1 del dial, también la comunitaria de ahí del Bolsón. Un saludo grande a toda la audiencia de FM Alas. Hoy estuve escuchando un ratito a Alas a la mañana, así que bueno, cariño para todos. Audiencia, Qué tristeza que se nos fue Norita Cortiñas, ¿no? Se nos fue. Y partió Norita sin enterarse nada, pero absolutamente nada de su hijo. Debe ser tremendo el dolor que se llevó Norita. Y ¿qué le puedo agregar a Norita? Hasta la victoria siempre, Norita. Un abrazo, un beso, cariños, buen viaje. La Matera. Arrancamos entonces con La Matera. La promesa es deuda, ¿no? Como comúnmente se dice. Y así es, porque estuve anunciando la semana pasada que íbamos a traer aquí a La Matera música a cantores del recuerdo. Y aquí lo tenemos presentes de la grabación de aquellos años. Escuche, escuche, y no le va a poder errar seguramente. Escuche. Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarme a mis sueños. Y sobre la arena fresca la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Fue una noche correntina de aquellas que nos igualan. Estaba la costanera conversando con el agua. Enero estaba fundiendo sobre el río su calor

Seguimos con Julio Molina Cabral, que nos va a interpretar Zamba para no morir. Hasta lejos de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal, luego el ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverde será nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy, con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel, estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, por asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Hacía su paso por la Matera Julio Molina Cabral. ¿Cómo le va, don Gabriel Ishikawa? ¿Cómo anda usted? Espero de que muy bien. Gracias por estar ahí sentadito trabajando en la operación técnica de la Matera. Muchas, pero muchas gracias. Audiencia, nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Vamos a escuchar este dúo, la Barrandois Carrero. Si sí, usted lo ha escuchado, ¿no? Sí, bueno, me alegro mucho que lo tenga en la memoria, la Barrandois Carrero. Muy buenos cantores, la temática, la propuesta musical que nos trae en cada grabación son de mucho vuelo. Claro de que sí. La Barrandois Carrero, entonces, aquí en la Matera. Que letra, por favor. Peón rural. Mi oficio el de peón rural,

mejor que rosa era esa flor. Cuando una baila acordeón, una magia liviana y daban ganas de al baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste. La ciudad, vine de Tacuarembó solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará. Pero verá más arriba, esa mano arriba, bien, a me llevó por campos desconocidos, llegó el olvido, todo llevó. Acá pensé en Goyatí y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Y dobló junto al fogón y su fogata me alumbra. Vivo en penumbra, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará. Que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará. Que no vea arriba, más la luz. Fiesta, el teatro de verano, fiesta, ¿no? Vivía, me preguntaron sobreviviendo. Seguimos. ¿Cómo la está pasando, audiencia? Con esta música que elegimos para ustedes, para que usted pase una tarde amena en su casa, ahí en la matera, en ese lugarcito, en ese rinconcito que usted tiene en su casa ahí para tomar unos mates, para escuchar música, para compartir con la patrona y con algún de sus hijos seguramente, después del almuerzo, yerbeando un poco y escuchando esta propuesta musical que traemos aquí en La Matera para ustedes. Ustedes nos sintonizan en la 90.1 de FM La Negra, la comunitaria ya del Maitén, que estoy diciendo, del Bolsón, también la comunitaria de ahí de la 97.3, ¿sí? Esta querida FM que tuve el orgullo de trabajar un año corrido ahí en esta emisora La Fogón, la comunitaria también de ahí del hoyo, con un abrazo gigante para todos y gracias por la compañía. También a FM Alas, la 89.1, que está tomando de hace unas semanas de atrás La Matera todos los días sábados de 11 a 13 horas. Un abrazo a toda la gente de Alas. Lo prometido es deuda, vuelvo a repetir. Vamos a escuchar a Eduardo Rodrigo, recuerda. Eduardo Rodrigo nos interpreta Indio. De tu madre que ha parido la miseria que hay en ti. Hoy tu grito solo escuchan las montañas y eres copla en mi garganta nada más. Indio, machacada por los gringos, con tu pena de hombre pobre crece en mí. Te han robado las entrañas de tu tierra, otras panzas que se engordan con tu pan. Caminando en las montañas, con los ojos tan cansados de llorar, que tengo miedo, mucho miedo a tu mirada y a ese brillo que tu lanza montarás. Más con mi canto guerrillero de esperanza, voy buscando que tus hijos tengan pan. Y cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije... Eduardo Rodríguez nuevamente, aquí en La Matera. Yo soy de aquel pago pobre. Soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad. Donde a los perros lo venden y a los changuitos lo dan. Donde a los perros lo venden y a los changuitos lo dan. Donde pa' matarlo al hambre se piden nada más. En esos pechos de madre que ya sin carnes están. En esos pechos de madre que ya sin carnes están. Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad, donde se teje al silencio sin encontrarlo al telar, donde se teje al silencio sin encontrarlo al telar, donde la suerte no llega ni siquiera para golpear, porque así es la vida de uno, andar a sufrir y callar. Porque así la vida de uno anda a sufrir y callar.

para dormir, mi niña, si no me olvidó. En mensajería de luna y sueño, para ver, mi niña, si no me olvidó. Soy aquel que siguió tras su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos olivarero, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivarero, trayendo a penita su pobre canción. Estás en medio de, lo hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted le escuche, crecida en sombra, recuérdame un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted le escuche, crecida en sombra, recuérdame un poco, tan lejos. La Matera con Kai Simonelli. Así pasaba entonces Eduardo Rodrigo por La Matera. Gracias a todas las emisoras que sintonizan y difunden el programa La Matera. Muy, pero muy agradecido. Les recuerdo, sí, este cantorazo, como decía la semana pasada, este señor, cara de indio rubio, allá de la zona de Salta, que se presentó en un canal de televisión hace muchos años atrás, él solo con su bombo. ¿Lo recuerdan? Claro, ¿cómo de que no? Aquí lo tiene, en lo mejor del Chango Nieto. ¿Cuánto me acuerdo de Salta? Ay, ay, ay, ay. Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Si la tarde es color lapacho y en el aire hay olor a zambas y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta. A la vuelta. Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma y es un grito mi corazón cuando te canto esta zamba. ¡Bueno! Y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de Salta. ¡Técnica! ¡Ay, ay, ay! Cuando el duende verde se mete por las bocas de las guitarras y la copla se hace acullico, como me acuerdo de Salta. Y